7 de la mañana y 4 minutos. Les decíamos antes de ir a la pausa que mañana habrá un paro de 24 horas de los trabajadores de la empresa de transporte Agencia Central. Estamos en contacto telefónico con Martín Ferrari, representante de los trabajadores de dicha empresa. Martín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Andan bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Martín, bueno, contanos cuál es el problema que existe acá, que viene de lejos, ¿no? Sí, tenemos un problema, básicamente, la paralización de actividades para el día viernes a las 12 del mediodía. Bien, como tú decías, viene de la mano de una situación puntual que tenemos, de la separación del cargo de un compañero trabajador residente en Salto. Estamos hablando de un guarda que desempeña tareas arriba del salón de los coches de la empresa, el cual lo venimos teniendo el problema desde más o menos finales de diciembre. Nosotros en finales de diciembre teníamos un conflicto declarado con la empresa por incumplimientos varios, y ahí pudimos llegar a un acuerdo en una época que es bastante estratégica tanto para nosotros como para la empresa en el desarrollo de la tarea habitual. Y bueno, básicamente cuando nosotros terminamos ahí con la negociación, empezó este problema. Nosotros tenemos por costumbre y porque tenemos ya acordado bipartitamente una comisión paritaria de sanciones con la empresa, en donde discutimos las sanciones de los trabajadores, y nos encontramos con esta situación. No pudimos llegar básicamente a un acuerdo, no pudimos lograr un consenso porque la empresa, en un cambio de actitud bastante elocuente, ha querido despedir a este trabajador sin una prueba efectiva de haber cometido una falta. Y por eso es la paralización de actividades para el día viernes, en lo cual nosotros hemos agotado todas las instancias de negociaciones, incluida instancias tripartitas en el Ministerio de Trabajo, comisiones de conciliación que se le llaman, que están dispuestas a nuestro lado para evitar desavenencias y conflictos, y donde no nos hemos podido poner de acuerdo, y básicamente, y bueno, hemos llegado a esta situación final en donde hemos tenido que recurrir a la paralización de actividades para el día viernes. El caso de este trabajador, ¿la suerte de él cuál ha sido? ¿Continúa trabajando o está separado de los cuadros de trabajadores? Hoy por hoy el trabajador se encuentra separado del cargo. Separado del cargo se le llama que no tiene actividad, o sea, no tiene, no se le asigna turnos para desarrollar arriba de los ómnibus, no lo tenemos ni siquiera, no lo hemos podido tener ni siquiera en el seguro de paro, que fue una propuesta que nosotros realizamos al comenzar la negociación en diciembre, porque entendíamos que esto le podía dar una ayuda al compañero en cuanto a lo que es el tema económico, y desde ahí lo hemos tenido, ha pasado en el febrero separado del cargo. Y sí, básicamente lo tenemos ahí, lo tenemos como en un limbo, digamos. ¿Está sin cobrar salario, entonces? Sí, está sin cobrar salario. ¿Tiene alguna ayuda del sindicato o no? Nosotros nos hemos puesto en contacto con él, sí, para poder darle una ayuda económica, porque es una situación un tanto complicada, como te imaginarás, porque son trabajadores que tienen como modo de fijación de salario la remuneración variable. Ellos trabajan a kilómetro recorrido. Entonces tenemos ese problema de que claro, que el trabajador no estaba persiguiendo eso, y bueno, nosotros nos hemos puesto un poco en campaña, además de ponernos un poco, como nos responde como gremio, la negociación al hombro, también de tratar de darle una mano en cuanto a lo económico. A ver, Martín, yo estoy entendiendo por lo que tú me decís que en este caso está sucediendo esto con este trabajador que se llama Jerez, ¿no? Danilo Jerez. Pero podría suceder lo mismo con otros trabajadores en el futuro, porque está cambiando el funcionamiento de negociación con respecto a estos temas. Y hay un cambio de postura bastante importante, porque nosotros en el pasado, en la mayoría de las ocasiones, cuando han ocurrido estas instancias, que no hemos llegado muchas veces, han sido las menores, a instancias incluso que se ha tenido que meter el Ministerio de Trabajo a negociar, siempre se ha, de alguna manera, como que obedecido a que si no hay una prueba objetiva para despedir un trabajador, no se lo puede despedir. Y en este caso hay un cambio de postura respecto a eso, porque nos han mostrado todo, han habido informes, pero lo que los trabajadores pedimos para tener garantías es que tenga que haber una prueba de que se cometió una irregularidad, y eso no ha aparecido. Entonces, el seno de la mesa directiva de nuestro gremio ha entendido, y así se lo ha hecho saber en asambleas sectoriales a trabajadores de plataforma y trabajadores de sectores fijos, de que si hoy por hoy pasa esta situación y la dejamos pasar como agua que corre por el puente, el día de mañana nosotros vamos a tener una situación parecida y no vamos a tener las mismas garantías porque hemos generado un antecedente en lo cual nos puede perjudicar, obviamente, a los trabajadores. Entonces, es una base también de la paralización de este viernes, de que no podemos dejar pasar este antecedente que no genera básicamente ninguna garantía para todos nosotros. Uh-huh. Este paro de 24 horas a partir de mañana a mediodía, ¿estuvo precedido de otras medidas anteriores, Martín? No, de medidas eventualmente no. Lo que hicimos fueron asambleas informativas, porque nosotros tenemos que, de alguna manera, hacernos un poco de lo que dice el laudo. El laudo establece un mecanismo de conciliación para evitar este tipo de conflictos y de como es esto, de movilizaciones, pero sí teníamos siempre tenemos la posibilidad de hacer asambleas y de dar información, y bueno, y muchas veces en esas reuniones informativas se da un poco la distorsión de los servicios. Por eso te digo que no habíamos hecho eventualmente reuniones de movilizaciones de ese tipo como la paralización, pero sí asambleas informativas donde tanto en plataforma como en sectores fijos fuimos informando de la situación. Que te paso a comentar, hoy por hoy, si bien nosotros tenemos fijado el paro por la situación del compañero eventualmente y porque hemos agotado todas las instancias de negociación, nosotros estamos parados frente a una empresa que no quiere negociar. Bipartitamente se ha cortado el diálogo, que ha sido una costumbre buena que hemos tenido con la empresa, de tener una negociación bastante positiva en muchas de las ocasiones que hemos hablado. Hemos tenido un diálogo recíproco que muchas veces no ha sido necesario tener que tener al Ministerio de Trabajo como garante de estas negociaciones. Hoy por hoy nosotros, la empresa no quiere negociar, porque aparte se están sumando incumplimientos, porque nosotros en diciembre tuvimos un conflicto que, entre otras cosas, tenía como dos o tres puntos que no eran de índole salarial, por ejemplo, que eran procedimientos de trabajo en cuanto a la situación de pandemia. Como sabrá la audiencia, nosotros tenemos un sector que ha sido vapuleado por la pandemia. El sector del transporte interdepartamental fue un sector el año pasado que registró muy bajos índices de actividad, y bueno, nosotros como trabajadores tomamos un poco la punta de lanza de los seguros de paro, de que se respetaran rotaciones de seguro de paro, porque pasa esto, los abusos, hay abusos de cuando a la gente se la manda el seguro de paro, se repite la gente que se manda, y hay trabajadores que ni siquiera a veces pasaban por el seguro. Entonces nosotros nos tuvimos que poner un poco de cuadro al hombro en esa situación, y nosotros en diciembre firmamos un acuerdo para levantar ese conflicto en donde se daban determinadas garantías para que no hubiera nuevamente un conflicto por lo mismo. Claro. Sabiendo de que se terminaba el aforo en marzo, que era muy probable, como se dio, se terminó el subsidio por aforo y ahora el aforo en los coches es completo, solamente que no pueden viajar parados. Y bueno, y esto hoy por hoy, ayer nos enteramos de que se mandó, en gran medida se están mandando a compañeros, choferes y guardas de las tres empresas de transporte al seguro de paro, sin obedecer al procedimiento que nosotros habíamos firmado y acordado con la empresa. Martín, ¿mañana va a ser un paro activo o con algún tipo de movilización, de manifestación de los trabajadores? Sí, los trabajadores vamos a realizar un paro de 24 horas el viernes a partir de las 12 del mediodía, el sábado de las 12 del mediodía, y a partir de las 12 del mediodía del viernes vamos a estar realizando una movilización en la Torre de Tres Cruces, en donde nos vamos a presentar compañeros de las empresas de transporte carretero, de las tres empresas que componen el grupo Agencia y la empresa de encomiendas. Y bueno, vamos a leer una proclama, vamos a un poco a poner en contacto de la gente de la situación que estamos pasando. Muy bien, Martín Ferrari, trabajadores de Agencia Central, gracias por la información y el tiempo. Bueno, muchas gracias a ti y gracias por la difusión. 7:15, nos vamos a la pausa, a la vuelta venimos con otro tema, trabajadores de ANCAP.